Hoy es 13 de mayo. Un día como hoy, del año 1946 se produjo la mayor quema de libros de la historia, con millones de ellos incendiados por las fuerzas de ocupación aliadas. El 13 de mayo de 1946, el gobierno aliado sobre Alemania, conformado por las cuatro potencias ocupantes, emitió la orden del Consejo de Control N4. Esta orden disponía que toda la literatura que existía en bibliotecas y librerías, debería ser retirada. La misma fue firmada por todos los poderes de ocupación aliados. La literatura que debía ser destruida, por ejemplo, era propaganda antidemocrática o cuyo contenido estuviera dirigido contra las Naciones Unidas. En total, se emitieron cuatro listas de literatura prohibida: 1946, 1947, 1948 y 1952, en las zonas de ocupación aliadas. Entre otras cosas, estas listas de prohibición significaron que todos los libros escolares y libros de texto que se publicaron durante el período nacionalsocialista, 1933-1945, serían destruidos. El resultado de este incendio de libros fue que al menos 35,743 títulos, lo que significó millones de libros, fueron destruidos por los aliados. Si quiere ver la lista completa de libros que fueron destruidos, haga clic aquí. Orden del Consejo de Control No. 4. Requisa y destrucción de literatura de carácter nacionalsocialista y militar. 13 de mayo de 1946. En vista del peligro planteado por la doctrina nacionalsocialista, y para despejar lo más rápidamente posible las ideas nacionalsocialistas, fascistas, militaristas y antidemocráticas, independientemente de la forma en que se hayan expresado en Alemania, el Consejo de Control emite las siguientes órdenes. 1. Dentro de los dos meses posteriores a la publicación de esta orden, todos los titulares de bibliotecas de préstamo, librerías, editoriales de libros y casas editoriales deberán enviar lo siguiente a los oficiales militares u otros representantes de las autoridades aliadas. A. Todos los libros, folletos, revistas, colecciones de periódicos, álbumes, manuscritos, registros, mapas, planos, canciones y libros de música, películas y presentaciones de fotos, diapositivas, incluso para niños de cualquier edad, con propaganda nacionalsocialista, educación racial y solicitudes a actos de violencia o propaganda dirigidos contra las Naciones Unidas. B. Cualquier material que contribuya al entrenamiento y educación militar o al mantenimiento y desarrollo de un potencial de guerra, incluidos libros escolares y materiales educativos en cualquier tipo de institución de entrenamiento militar, así como todos los reglamentos, instrucciones, mapas, bocetos, planes, etc. para todas las unidades de tropa y armamento. 2. Durante el mismo periodo, todas las bibliotecas estatales y bibliotecas de la ciudad, todos los directores de universidades y escuelas y todos los institutos de investigación, académicos, asociaciones científicas o técnicas, así como escuelas secundarias y escuelas primarias superiores e inferiores, deberán eliminar la literatura nacionalsocialista y militar mencionada en el párrafo 1 y presentarlos, junto con las fichas correspondientes, del directorio de la biblioteca a lugares especialmente designados y entregarlos a los representantes militares u otras autoridades aliadas. 3. Tanto los propietarios como el alcalde y las autoridades locales son responsables de transferir tales libros y materiales, completos y dentro del plazo establecido. 4. La ejecución de esta orden es supervisada por los comandantes militares u otros representantes de las autoridades militares de las fuerzas de ocupación. 5. Todas las publicaciones y todo el material especificado en este pedido se pondrá a disposición del comandante de la zona para ser concentrado y destruido. Hecho en Berlín el 13 de mayo de 1946. Los documentos emitidos en los tres idiomas oficiales están firmados por B.H. Robertson, teniente general, L. Koelz, general del ejército, M. Radwin, teniente general y Lucius D. Clay, teniente general. El 10 de agosto de 1946, se agregó otro elemento a la lista donde los comandantes de las zonas respectivas tenían derecho a retirar copias limitadas de la lista de libros que se perderían para usarlos en estudios e investigaciones. Estos trabajos se mantendrían en instalaciones especiales, donde podrían ser estudiados por científicos alemanes y otros alemanes con la competencia adecuada bajo estricta supervisión de las autoridades de control aliadas.